del día en que las mataron, solo sé que la emboscada ocurrió en la esquina de mi jardín de infancia, una tarde, cuando venían a buscarme. Llegas a las Miradoc de todo Chile, el documental Venían a buscarme, la sorprendente historia de un hombre que se hizo a sí mismo tras el asesinato de sus padres cuando tenía 2 años. Un relato estremecedor sobre cómo descubrir tu identidad cuando las bases de tu origen han sido destruidas. El 26 de junio, en Valparaíso, Cineforo con su director, Álvaro de la Barra, en Insomnia Teatro Cundel a las 19 horas. Carterera en miradoc.cl. Produce ChileDoc. Invita Radio Placeres.